A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora un programa más de Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Como es habitual, esta voz quien les habla como encargado de la RIES para su dirección en este programa, Vicente Jara. Y también junto a mí, como es habitual, Izaskun, ya en mayo, mes de María. ¿Qué tal vamos? Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, queridos radioyentes. Y pues todo muy bien, gracias a Dios. Pues cuando quieras, Izaskun, vamos ya al sumario. En el programa de hoy hablaremos de legislación y de Europa, en concreto de una votación reciente sobre derechos de los niños y su relación con las sectas. Y continuaremos con la sección de noticias con el padre don Luis Santa María desde la diócesis de Zamora. El pasado día 10 de abril, el Consejo de Europa, que es el organismo europeo que va configurando el marco jurídico y político de los países europeos y que, como saben ustedes, está en Estrasburgo, trató el tema de las sectas. No es la primera vez que lo ha hecho, pero creemos importante comentarles por dónde van las cosas en este campo. Lo que diga Europa a nivel legislativo irá configurando y modelando las legislaciones de los 47 Estados miembros, 47 por ahora y, en definitiva, la legislación en sectas en el 25% de los países del mundo. Y por el peso de Europa a muchos niveles, también como espejo en el que se mira gran parte del mundo. Es claro que lo que Europa diga y haga sobre legislación en sectas es crítico para el devenir de cómo se enfoque este tema en el resto del mundo. Vicente, cuéntanos qué pasó el pasado 10 de abril. Bien, pues el pasado día 10 de abril hubo una votación en el Consejo de Europa de un texto. El nombre del texto es el siguiente: Protección de menores ante los excesos de las sectas. Protección de menores ante los excesos de las sectas. A ver, el debate fue muy intenso, fue muy fuerte, y no solamente el debate, sino lo previo, los momentos previos, o más allá, los días previos. Precedió también con enmiendas en un total de 58. Este documento viene dando vueltas con muchas modificaciones desde años atrás. Lo encontramos así en abril del año 2011, con el título siguiente. Atención a los títulos, El título del año 2011 era Protección de los menores frente a la influencia de las sectas. Vemos por el título, y el título siempre es muy importante, vemos por el título que en este año 2011... se hacía referencia a la influencia de las sectas. Ahora, año 2014, no se habla de influencia de las sectas, sino, mejor, los excesos. En la legislación las palabras son importantísimas, los matices son fundamentales, ¿de acuerdo? Es muy importante que se diga una cosa u otra, que se diga excesos o no, que se diga influencia o no, u otra palabra. No obstante, no me gusta personalmente ninguno de los dos títulos. Son demasiado vagos e imprecisos. ¿Qué es eso de influencia? ¿Qué es eso de excesos? No obstante, sí es verdad que lo que ha quedado en este año 2014, lo de excesos, con mucho es mejor a lo que había. Lo iremos desarrollando. Se me olvidaba, pero lo digo ahora. Vamos a ver. Todo lo que hoy ustedes oigan y yo diga sobre este tema es solamente opinión personal. Opinión personal de Vicente Jara Vera. ¿De acuerdo? No es opinión de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, en su conjunto. ¿De acuerdo? En este tema y en muchos temas, la RIES, los expertos que la configuramos, tenemos no siempre las mismas opiniones en temas más o menos diversos. Sí tenemos una gran cantidad de confluencia en muchísimas ideas, por supuesto, pero no siempre coincidimos en todas ellas. Y ahora que hablamos de legislación, ¿de acuerdo? Lo que yo diga en este tema es absolutamente opinión mía, ¿de acuerdo? No es opinión del conjunto de las RIES. En las RIES cada miembro tendrá su especial y personal punto de vista, que podrá o no coincidir en parte o en todo con lo que yo diga aquí, ¿de acuerdo? 10 de abril, votación de un texto. Protección de menores ante los excesos de las sectas. ¿Cómo fue la votación? Vamos a ver, este texto es una resolución. Es una resolución. Por lo tanto, es muy importante. Es legislación, ¿de acuerdo? Legislación europea. Decir que se aprobó con 29 votos a favor, 14 en contra y 11 abstenciones. Es decir, 29 a favor, alrededor de la mitad, 14 en contra y bastantes, 11 abstenciones. No obstante, hay que decir que un total de 267 parlamentarios no votaron, no estuvieron. Es decir, que nuestra querida Europa, un tema tan importante como las sectas y los menores, pues la verdad hay que decirlo así, les importa un pepino a los señores parlamentarios en su mayoría. Se marcharon corriendo aquel día 10 de vacaciones, o váyase usted a saber a dónde se fueron. Es decir, el número de votantes del Parlamento Europeo en el Consejo de Europa no llegó al 17% del total. El resto, el 83%, se largó, se marchó. No le interesaban nada, ni la secta, ni los menores. Lo que querían y lo que les interesaba eran sus propias vacaciones y a vivir, que son 2 días. Y esto es lo que hay, ¿eh? Y esto es lo que ocurre. Vicente, las negociaciones fueron duras. Hubo mucha tensión, protestas, lobbies. Dinos algo sobre esto. Quien conozca un poquito, por la razón que sea, pues algo de Europa, de lo que allí ocurre, sabrá que aquello tan lejano y tan alejado de los ciudadanos, como habitualmente dicen las encuestas, pues es una maquinaria política y también de lobbies de distinto color y distinto pelaje, cada cual a lo suyo. Pues esto es política y se trata de cada uno llevarse el agua a su molino, ¿eh? Por lo tanto, en este tema, como muchos otros, pues también ha habido mucha presión. Así, por ejemplo, el parlamentario francés del Grupo Socialista Europeo, el señor Rudi Sals, que es el que defendía el informe y viene defendiéndolo año tras año, ¿de acuerdo? También aquel que decíamos del año 2011, Rudi Sals, hablaba de presiones y de intentos de parar y de echar atrás al informe al completo, y también de objeciones por parte de ONGs y diferentes grupos de derechos de conciencia, libertades, etcétera, pues contra el texto. Vamos a ver, sin duda esto es así. Y es verdad que este parlamentario tiene razón al decirlo. Y es verdad que, como él decía, muchas de las objeciones eran objeciones tramposas, amparándose en datos falsos, en cosas que el informe no decía. Ciertamente es verdad. Pero claro, hay que decirlo todo. Este es el modo de funcionar de muchos lobbies y de muchos grupos de presión. La verdad pasa a un segundo plano y se trata de influir al precio que sea, incluso descalificando un texto a un lado o hacia otro. Y se hace continuamente. También, por ejemplo, lo hace la prensa y las televisiones, que son grupos de poder, en cualquier tema. Por ejemplo, sacando de contexto frases o palabras según convenga, para manipular a la gente. Esto es así. Pero esto también debería saberlo, y lo sabe, el señor parlamentario francés, señor Rudy Sals, que cuando le interesa hace lo mismo. De ahí que él mismo esté balanceado y también ideologizado. Si uno hace una lectura de sus textos, empezando por estos originales, y los va leyendo minuciosamente, verá por dónde va también. ¿A qué te refieres? Vamos a ver. Europa no es monolítica. Europa es muy diversa, y lo sabemos. En el tema de las sectas, también. Y en los países de la Unión existe diversidad de opiniones y de acercamientos al problema. Hay países que tienen muchos datos, informes, y donde son muy activos persiguiendo incluso a las sectas. Los casos emblemáticos son Francia, Bélgica o Luxemburgo. Incluso personalmente creo que se les va a veces la mano y ven fantasmas donde no los hay, sectas donde no las hay. Bien, esta orientación, esta forma de actuar es muy típica del mundo y del entorno galo, del entorno francés, donde todo lo que sean creencias pues es perseguido, menos la masonería, que es muy fuerte en estos países. ¿De acuerdo? Es verdad que en la Unión Europea también hay países que se encuentran en un término medio, como Austria, como Alemania, como Suiza. Bien, más o menos se dedican a esta problemática, no de manera tan persecutoria, podríamos decirlo, tan fiscalizadora, ¿de acuerdo? Tan controladora, como el ámbito galo, Francia, Bélgica, Luxemburgo. Hay otros países, como Grecia, como Hungría, como Ucrania, más o menos ahí también estaría España, que incluso tienen un control menor, ¿de acuerdo? Son realmente, yo pienso que en algunos ámbitos son más un coladero a veces, No obstante, y a pesar de lo que digo, que haya países con un control muy exhaustivo de grupos, por lo que he dicho antes, creo que a veces ciertos datos que ofrecen estos informes, a mí personalmente no me gustan. Y creo que podrían criticarse fuertemente como sesgados, ¿de acuerdo? Como no bien recogidos. Así que cuidado con lo que se dice a veces de porcentajes y datos y afirmaciones de penetración de las sectas. Hay muy poquitos informes serios y finos y bien hechos, matemáticamente solventes, ¿de acuerdo? Y a mí esto del entorno francés a veces me generan bastantes dudas. Y Zaskun, tú me decías, bueno, ¿a qué te refieres? Vamos a ver. Desde el inicio de este informe, que esto viene años atrás, decíamos, tiene un fuerte sesgo francés. ¿De acuerdo? Un fuerte sesgo francés. Y por tanto, en las votaciones, otros parlamentarios, otros países, otros grupos, otros lobbies, han protestado. Dicen, oye, esto es muy de vuestro estilo, muy persecutorio, y atenta contra la libertad de conciencia y libertad de creencias. Bien. Además, este amplio grupo francés, ¿de acuerdo?, pues ha intentado colar un texto bastante duro contra las sectas y bastante duro contra las minorías religiosas, así en general también. Además ha contado con el apoyo de Miviludes. ¿Qué es Miviludes? Miviludes es una agencia. El nombre significa la Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha contra las Derivas Sectarias. Asociación francesa, muy fuerte. Pero cuidado con Miviludes también. Cuidado con Miviludes, porque tiene este sesgo francés muy fuerte antisectas. Y al parecer, hay que decir también que Miviludes pues tiene una cierta aproximación, algunos miembros también, ¿de acuerdo?, más o menos ligada a la masonería del Gran Oriente francés. Por lo tanto, una estructura que se balancea, que se acerca, por decirlo al menos hasta ese punto, a lo que es una ideología antirreligiosa, fuertemente también anticatólica, y que trata de presionar en Francia y también en el resto de Europa para extender este modo de entender las creencias y las ideologías. Ideologías y creencias contrarias a las suyas propias, porque al final todo grupo y toda asociación tiene sus propias creencias, sus propias ideas, ¿de acuerdo? Todo ello con un baño de derechos humanos, de libertad y de protección. Por tanto, cuidado. Y esto es Europa, y estos son diferentes tendencias, diferentes visiones de lo que es la legislación, de lo que son las sectas, de lo que son las creencias, de lo que se permite, de lo que no se permite, de lo que se persigue, hasta dónde se persigue, y por tanto, cuidado con los textos. Vaya madre mía. Pero claro, es que esto es Europa. Esto es Europa. Y esto es la gran diversidad. Y esto es lo que nos jugamos también, y muchas veces, por no decir casi siempre, no sabemos qué es lo que está de fondo y lo que está ocurriendo. Muchas corrientes diversas que realmente luchan entre sí para influir frente a las otras. Y ahí en Europa también están todos los lobbies, todo el grupo de presión, de todos los pelajes, porque aquí no se salva nadie. Y cuidado, que lo digo también, todos los pelajes, porque la Iglesia, también la católica, y todas las iglesias, cristianas o no cristianas, tienen sus lobbies y hacen su presión. Y hacen el mismo tipo de jugadas. Y entran en este juego con sus propios grupos de presión. Y atención, y seamos claros. Si en principio los lobbies, los grupos de presión son malos todos. Si son malos, son malos todos. ¿Qué pasa, que los míos son los buenos? Y si no, no descalifiquemos los contrarios. O los descalificamos todos. Lo que hay que hacer es no permitir que los políticos se metan donde no deben y obligarles a ser transparentes y que no entre en un juego de lobbies, tampoco los lobbies católicos o protestantes u ortodoxos o lo que sea. ¿De acuerdo? Estamos en el programa Conoce las sectas de Radio María. Hoy hablando de legislación de protección de menores en relación con las sectas. Seguimos, Vicente. A ver, por no perdernos, vamos un poquito a centrarnos y a recapitular. Creo que lo que pasó el pasado día 10 de abril fue menos malo de lo que podía pasar. Y tal como los textos previos afrancesados venían anunciando. Porque venían textos realmente bastante intrusivos. Hablando, ya lo dije antes, de la influencia de las sectas. Legislación contra la influencia de las sectas. Y a partir de aquí, entraban las sectas y cualquier grupo que de pronto dijeran, esto es una secta, cuidado con su influencia. Porque es verdad que a lo mejor tu grupo hoy no es una secta. Y dices, bueno, no tiene que ver conmigo. Pero mañana tu grupo aparece en el listado de sectas de Europa. Y hay una legislación contra la influencia de las sectas. Es decir, contra la influencia de tu grupo. Sea cual sea. Sea cual sea. Por tanto, hemos pasado de un texto contra la influencia de las sectas, y ahí puedes meter cualquier cosa, a uno contra los excesos de las sectas, que es verdad que es muy impreciso, pero bueno, no es tan malo. ¿Dónde entran esto de los excesos? ¿A qué se refiere esto de los excesos? Pues el texto final cita resoluciones ligadas a explotación sexual, abuso de menores, tráfico de menores, violación de los derechos del niño. Bien. No nos podemos quejar, ¿de acuerdo? El texto también creemos que es correcto porque se queda al final en el plano penal y jurídico, sin entrar en el tema de las creencias. Y atención, maldito el día en el que los políticos entren a legislar creencias. Maldito el día, al menos más allá de lo que lo hacen. Y todo se andará según van las cosas. El texto final no define lo que es una secta, y esto ha sido también muy controvertido desde el principio. Y la verdad es que yo lo entiendo porque los mismos especialistas tampoco nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Yo tengo mi definición. Cualquiera que me haya escuchado de manera habitual, cualquiera que pida los programas, la puede conocer. Es una definición muy propia, muy personal. ¿De acuerdo? No es generalista, por supuesto. No existe un consenso claro en este tema de lo que es o no es una secta. ¿De acuerdo? Es un tema que los especialistas seguimos debatiendo. Más o menos sí tenemos un consenso bastante claro, bastante amplio entre nosotros, ¿eh? Por ello, el párrafo 9 del texto este que estamos comentando, el Consejo de Europa, no entra en ello. Es más, dice que se insta a los Estados miembros de Europa a no discriminar a las personas miembro por su pertenencia ya a una religión tradicional o a un movimiento religioso más novedoso o a un grupo sectario o no. En definitiva, dice que en todo caso siempre se habrá de aplicar la legislación penal y civil al margen del grupo ideológico, sea este grupo o no tachado de secta. Es decir, que en cuanto a legislación civil y penal, todos los ciudadanos somos iguales, no importa la pertenencia religiosa. Y aquí yo, queridos oyentes, estoy de acuerdo. Y la base de la aplicación han de ser las leyes, los derechos humanos y la dignidad de cualquier persona. Por lo que veo, Vicente, no te espanta entonces demasiado el texto final, ¿no? A ver, ya decimos que el texto previo, o estos textos previos, pues eran muy duros o más duros contra los grupos minoritarios religiosos y pretendían un control mucho más férreo. A ver, vamos a leer, Isaac, si te parece, para nuestros oyentes, el párrafo 2 del texto definitivo tal y como ha quedado. Párrafo 2. La Asamblea está especialmente preocupada por la protección de los menores, en particular de los menores que pertenecen a minorías religiosas, entre ellas las sectas. La Asamblea Europea está comprometida con una política de respeto a la libertad de religión o de creencia, como se indica en el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos, y condena la intolerancia y la discriminación contra los niños por motivos de religión o convicciones, en particular en el sistema educativo. El texto final también habla en el párrafo 5 de una Europa más abierta, del tipo, y usa las siguientes palabras, del tipo living together. El tipo living together en inglés significa una Europa de vivir todos juntos. Es decir, la Europa tal y como se va enfocando es una Europa donde cabe cualquiera, donde cabe cualquiera, sea cuales sean sus ideas y sus creencias, mientras se someta a la legislación vigente. A mí esto, la verdad, es que sí me gusta. Sí me gusta. Algunos de los oyentes pueden decir, pues a mí no me gusta. Bien, me parece correcto, es una opinión también que se puede argumentar. Hay muchas personas que lo quieren, es una Europa más cristiana, o donde se dé un cierto sesgo cristiano o de cultura cristiana. Lo entiendo y, bueno, sería un debate que tampoco es el tema en este programa, pero bueno, pero vamos, se puede argumentar, ¿de acuerdo? A mí no me gusta que los políticos se metan en el ámbito de las creencias, en el ámbito de las ideas, porque desde el momento que les demos esa opción, esa posibilidad, le estamos dando entrada en terrenos que mañana pueden volverse contra nosotros. Yo no quiero que los políticos entren en el terreno de las creencias, de las ideologías, de las religiones. Lo menos posible, porque mañana es que se puede volver contra cualquiera. No obstante, también hay que decir que cuidado con las legislaciones europeas vigentes. Es decir, cualquiera piense lo que quiera, dice Europa, mientras se lo meta a la legislación vigente. ¿Y por qué digo que cuidado? Pues digo cuidado porque las leyes también surgen siempre de un fondo ideológico, de un fondo cultural o filosófico. Es decir, que siempre al final hay creencias de fondo. No olvidemos que Europa, que tanto habla de derechos, aquí estamos recogiendo esto, como ejemplo, que Europa presiona fuertemente a Irlanda y a Polonia, viene haciéndolo a lo bestia, para que favorezcan el aborto. Es decir, cuidado con los llamados derechos humanos de los que habla Europa, porque muchos de esos derechos son una absoluta aberración, como este mal derecho a matar a un niño en el vientre de su madre. No obstante, y a pesar de que me guste el texto definitivo frente a lo que podía haber sido, pues también hay que alarmarse, porque en el sumario del texto se recoge lo siguiente, y cito entrecomilladamente: el Consejo de Europa debería compilar estadísticas acerca de la repercusión del fenómeno de las sectas, establecer centros de vigilancia para este propósito, realizar una monitorización efectiva de las escuelas privadas y de la educación en casa, el homeschooling. Es decir, atención, queridos oyentes, que todo lo que es educación privada, ya de entrada se la mira con recelo. Todo lo que es educación en casa, el homeschooling, las escuelas privadas, ya habla de monitorizarlas, vigilarlas. No se dice lo mismo de los niños que son educados por el Estado, los niños educados por los políticos. Voy a ponerles un ejemplo español, un ejemplo conocido, de dos sectas. Dos sectas consideradas así por los expertos en sectas de la totalidad de los Estados de la Unión Europea. Estas sectas son los mormones y los testigos de Jehová. Ambas en España tienen el calificativo jurídico de notorio arraigo. A ver, la base jurídica del notorio arraigo está expuesta en el artículo 7 de la Ley Orgánica 7/1980 del 5 de julio de libertad religiosa. El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, dice así en su caso, acuerdos o convenios de cooperación con las iglesias, confesiones y comunidades religiosas inscritas en el registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. En todo caso, estos acuerdos se aprobarán por la ley de las Cortes Generales. Esto es el notorio arraigo. Por tanto, atención, queridos oyentes, es un paso previo a la negociación de acuerdos especiales de negociación, de cooperación. Y esto lo tienen dos sectas en España, mormones y Testigos de Jehová. Los mormones, o la secta Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tienen el notorio arraigo concedido por el expresidente José María Aznar, allá por el año 2003. El expresidente Aznar les dio a esta secta este plus jurídico. ¿Saben ustedes la razón? Bien, la razón claramente no la sabemos. Pero yo les voy a decir lo que opino, que qué es lo que pasó en aquel año 2003. En el año anterior, al 2003, año 2002, Estados Unidos, donde se encuentra la sede en Utah de esta secta, una secta muy ampliamente arraigada en Estados Unidos, en todas las capas de la sociedad, una secta ampliamente también en el ámbito policial, militar y político, le dijo a José María Aznar: oye, mira, si quieres que te ayudemos en esto de ETA, de acuerdo, año 2002, a cambio hay varias cosas que tienes que concedernos. Esto obviamente no lo sé a ciencia cierta, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo opino que ocurrió en aquel año 2002 y 2003. Así, los mormones consiguieron en España el notorio arraigo, y se lo debemos a estas negociaciones de Aznar con los Estados Unidos en la lucha antiterrorista contra ETA. 3 años más tarde, ¿qué ocurre? Pues tenemos a otro expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, pues le concedió también el notorio arraigo a los Testigos de Jehová, otra secta de Aquí te espero. Pidan ustedes los programas de Conoce las sectas para hacerse una idea de qué es esto de los mormones y qué es esto de los Testigos de Jehová, y espántense. Bien, pues ambas sectas pueden pedir, si hay un número suficiente de alumnos que lo pidan, el tener profesores en la escuela pública, profesores de su ideología sectaria, profesores mormones y profesores Testigos de Jehová. Y ahora, con todos estos cursos, les pregunto a los parlamentarios europeos: ¿por qué en su texto no dicen nada de la educación pública? ¿Por qué no se monitoriza a las escuelas públicas estatales de los políticos por esta infiltración también de ideologías de sectas? Sectas como los mormones o los testigos, que ustedes en Europa también consideran como sectas. ¿Por qué solamente ustedes hablan de monitorizar, vigilar y controlar lo que ocurra en el homeschooling y la educación privada? Bien, el texto, como ven, tiene bastantes lagunas, tiene bastantes deficiencias y puede ser un boquete para actividades bastante peligrosas por parte de los políticos contra las libertades, las creencias, la libertad de conciencia, la libertad de creencias, de ideología, etc. Pues un simple ejemplo de cómo el texto en muchos casos es bueno, en otros ambiguo, en otros contenta a todas las partes, y en todo caso sí entra en el dominio educativo y de los padres, creo yo, como madre que soy. Hay lealtad, Izaskun, hay lealtad. Vamos a ver, como decía el especialista en menores, Javier Urra, hace unos días, en una entrevista a un medio español, acerca también de un tema, mira por dónde, de menores, en la legislación española, que está ahora pues candente, y muchos de los oyentes sabrán a qué me refiero, otra intromisión más de los políticos en las familias, decía Javier Urra: ser padre de los padres es un gran error. Vicente, para concluir, ¿por dónde que deberían ir las cosas en este ámbito de las sectas y de los menores? Bien, para no extendernos mucho más, diremos algunos puntos o pinceladas de por dónde creo, efectivamente, que deberían ir las cosas en este ámbito de sectas, de menores y de legislación. Espero ser claro. Punto 1. Personalmente no me gusta nada que los políticos pasen las fronteras que les son propias y entren en terrenos como el de las creencias. Cuidado con políticos diciendo qué hay que creer y qué no, porque esto puede volverse contra cualquiera que el político le dé la gana. Punto 2. Las esferas de la familia o de los menores son esferas de la familia. En principio, y en casi la totalidad de los casos, son esferas propias de la familia. Aplicando el principio que casi nunca se usa de subsidiariedad, el gobernante, la ley, el legislador, los poderes legislativos y judiciales deberían entrar solo únicamente, cuando la familia no logra atender debidamente al menor. La familia es terreno sagrado. Cuidado con pasar esas líneas rojas. Si un papá, si una mamá, si un padre y una madre le dicen al niño que mira, hijo, coge la manita al político. Dale la manita al político. Un rato, 5 minutos. Ya verás a ese papá o esa mamá como el político no te devuelve a tu niño. Oye, ¿quedan 5 minutos? No, ya lo has perdido. Cuidado con dar la mano de nuestros hijos a los políticos. Y hoy atención, muchos padres, muchas familias están poniendo demasiadas cosas que son deberes suyos en manos de los políticos. Punto 3. La definición de secta no es clara entre los propios especialistas. No es clara. Aunque sí existe suficiente convergencia entre nosotros, especialistas, al menos para entendernos suficientemente a nivel incluso internacional y de alguna forma hablar entre nosotros el mismo idioma. Y las cosas más gruesas sí nos entendemos, los especialistas en secta sí nos entendemos, para incluso un peritaje jurídico ante un caso de una secta concreta, de un grupo o de otro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí es claro en general, siempre, qué legislación hay que aplicar. Y tenemos claro en general todos los especialistas en saber cuando un grupo se pasa o no se pasa de la raya y cómo aplicar el código penal, ¿de acuerdo? Es decir, es suficientemente claro definir lo que es o no es fraude, estafa, abuso y manipulación, ¿de acuerdo? Y hay mecanismos para aumentar y ayudar a las personas a formarse mejor, a ser más críticos, a tener mayor conciencia de los peligros de ciertos grupos y a estar prevenidos frente a ellos. Y esto me lleva al último punto. La profusión legislativa y normativa, la llamada verborrea legislativa, es el mejor síntoma de que una sociedad no funciona, pues intenta por medio de leyes cambiar los comportamientos. Y esto, atención, es imposible. Y como la historia siempre ha enseñado, es encima contraproducente. Por lo tanto, no creo que haya que crear más leyes para los menores, para su protección. No son necesarias más leyes. Señores políticos, déjense de perder el tiempo. Por lo tanto, más que votar los que votaron, mejor que no hubiera votado a ninguno. A veces, más vale que no vayan al Parlamento ni al Consejo de Europa. Sobran, ¿de acuerdo? Sobran políticos, sobran leyes, sobran legislaciones. Es suficiente con las leyes que ya tenemos. Leyes de fraude, de estafa, de manipulación, de abuso, de violaciones, de tráfico de niños. Ya con esto nos sobran. Es suficiente aplicar pocas leyes claras y conocidas por todos. Pocas leyes claras y conocidas por todos. Por lo tanto, cuidado con leyes y leyes y más leyes. El gran historiador, senador, cónsul y gobernador del Imperio Romano, el gran Tácito, dijo aquello de que conforme un Estado se vuelve más corrupto, más leyes va creando. Pues así es. Pues pasamos ahora a la sección de noticias sobre sectas, que como siempre nos trae el padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Buenas tardes a los dos, Izaskun y Vicente, a los técnicos de Radio María y a todos nuestros oyentes. Cuando quieras, Izaskun, el primer titular. Pues vamos allá. Comenzamos en el Vaticano. Según el Papa Francisco, hacen falta buenos catequistas ante el desafío de las sectas en Tanzania. El Papa Francisco recibió en audiencia a los obispos de la Conferencia Episcopal de Tanzania el pasado 7 de abril, al final de su visita ad limina apostolorum, y en el discurso que entregó, entre otras muchas cosas, refiriéndose al papel de los laicos, pide a los obispos que concentren sus esfuerzos en dar a los catequistas una óptima comprensión de la doctrina de la Iglesia, que les equipe no sólo para hacer frente a los retos de la superstición, de las sectas agresivas y del secularismo, sino para algo todavía más importante, como es compartir la belleza y la riqueza de la fe católica con los demás, especialmente con los jóvenes. Otro titular: uno de cada tres mormones del mundo es iberoamericano. La Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como mormones, finalizó el pasado 6 de abril en Salt Lake City, Estados Unidos, ha confirmado nuevamente su acogida en América Latina. La Conferencia General es un fin de semana especial para los miembros de nuestra Iglesia en todo el mundo, dijo a F. Christian Howe de la Oficina de Asuntos Públicos, que continuó diciendo: miembros que ahora tienen acceso no solo por medio de vídeos en vivo, sino también por distintas opciones en los medios sociales. Bueno, de los 15 millones de miembros de esta secta, se calcula que unos 5 millones viven en América Latina o provienen de ahí, un dato que reflejaría la importancia que adquiere la región en el interior de este movimiento es el hecho de que, según el último informe oficial de la secta, el único templo mormón inaugurado o dedicado en el año 2013 en todo el mundo fue el de Tegucigalpa, en Honduras. En contraposición, un reciente informe del Pew Forum sobre religión y vida pública revela que apenas un 3% de los mormones en Estados Unidos son de origen latino, y mayoritariamente se decantan estos, los latinos, por el catolicismo, un 29%, o en menor medida por la secta de los Testigos de Jehová, un 24%. En Colombia, un adepto de Creciendo en Gracia tenía como misión matar a su hijo. Así es, era un gran sacrificio el que tenía que realizar Raúl, es el nombre que le ha dado la prensa, nombre ficticio. El fin de los tiempos se acercaba y ese pequeño, nacido el día 2 del mes 2 de 2012, estaba predestinado a ser la ofrenda que se necesitaba para la salvación. Así lo veía el angustiado padre, quien en 2012 también se quedó esperando el colapso del planeta, tal como lo anunciaba José Luis de Jesús Miranda, hombre al que idolatran, también después de muerto, en la secta Creciendo en Gracia, por haber sido, según ellos, el segundo Cristo en la Tierra y también a la vez el Anticristo. Todo esto, este suceso que les estoy contando, sucedió en Neiva, en el departamento del Huila, en Colombia. Y por estas profecías apocalípticas de Creciendo en Gracia, Raúl tuvo que trasladarse con urgencia a la ciudad de Medellín, donde residen su exmujer y sus dos hijos, pues el sábado siguiente sería el fatal día. Ella, su exmujer, lo cuenta así: él me llamó de una forma desesperante preguntando que dónde estaban los niños, y yo le dije que la niña estaba en la casa y el niño donde un amiguito, así que me dijo que no dejara salir al niño y me imploró: prométame que va a recoger el niño. Necesito que usted no lo deje ir a estudiar hasta que yo llegue. Por favor, yo le explico cuando llegue. Y así, este hombre, quien siempre se ha caracterizado por ser un padre amoroso, según parece, llegó a Medellín siendo otra persona, según contó quien fue su compañera sentimental durante muchos años. El hombre de casi 40 años decía que era el arcángel San Gabriel y que su dios, Melquisedec, el actual líder de la secta, le había encomendado una misión, ya que el sábado en la medianoche sería el fin del mundo. No comía, no dormía, se mantenía a punta de agua, dice su exmujer, y cuando le ofrecíamos comida decía que no porque lo íbamos a matar. Entraba en depresión, lloraba y abrazaba a los niños. Yo tampoco volvía a dormir para cuidar de que no me le fuera a hacer nada a mis hijos. Bueno, al final no sucedió nada y el hombre no recuerda haber hecho todo esto ni haberlo dicho. Por esta religión, dice su familia, es que está disparatado. Le hemos dicho que no regrese allá donde siempre deja la plata que gana. Él nunca era así, pero desde que se metió a eso seguro lo cogió muy en serio. Menos mal, con lo del niño parece que cambió de parecer y reaccionó. Todo esto lo decía su hermano. Los allegados de Raúl manifiestan que él nunca ha tenido antecedentes de locura ni actitudes agresivas. Por ello, aquel terrorífico episodio en el que, además de pretender asesinar a su hijo, señalaba a todas las mujeres como brujas y a los hombres como lobos, se ha convertido para ellos en una alerta sobre la doctrina y las prácticas de la llamada Iglesia Cristiana Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Nos vamos ahora hasta Uruguay, donde según los expertos se mantiene la laicidad, pero crecen las religiosidades alternativas. Hay veces, explica Vigu, en que una persona dice que es atea porque en ese momento se siente así, pero el día anterior participó de rituales chamánicos o de las mil y una formas de estudio de la cábala, las dos corrientes que están teniendo más fuerza en Occidente. El único dato oficial que se tiene es de la encuesta de hogares ampliada de 2006, donde se muestra que el 23% de los uruguayos creyentes en Dios lo hace por fuera de las instituciones. Recordemos que es el país más laicista de América Latina. Tanto Guigú como Da Costa, el antropólogo y el sociólogo, hablan de un cambio de época y de nuevas religiones que hará que la gente rote con mayor frecuencia. En México proponen hasta 12 años de cárcel para los que engañan con el esoterismo. Las supuestas curaciones mediante el uso de magia, hechizos y embrujos, que en el estado mexicano de Quintana Roo se han convertido en un próspero negocio, podrían ser penadas en este estado con hasta 12 años de prisión. Ante la proliferación en el estado de este tipo de prácticas, cuyos responsables se aprovechan de la necesidad y buena fe de la población, el Congreso local inició recientemente la discusión de una reforma a su código penal para sancionar a quienes por medio de engaños induzcan a sus seguidores a realizar actos de disposición patrimonial en beneficio del curandero. La iniciativa de reforma promovida por la diputada priista Susana Hurtado Vallejo pretende incluir en las definiciones del delito de fraude el lucro indebido y la explotación de las preocupaciones, las supersticiones o la ignorancia de las personas por medio de supuestas evocaciones de espíritus, adivinaciones o curaciones u otros procedimientos carentes de validez científica y técnica. La intención manifiesta de la reforma, sostiene, es suprimir la impunidad que actualmente gozan aquellas personas que se encuentran realizando acciones de manera dolosa, causando un daño a la economía de la gente que pertenece a los sectores más vulnerables. El documento presentado por la presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables del Congreso Estatal propone sancionar con entre 6 meses y 12 años de prisión a todo aquel maestro, curandero, brujo o gurú que por medio de engaños induzca a sus seguidores, ya sea de forma individual o grupal, a realizar actos de disposición patrimonial en beneficio del líder espiritual. Parece que no pasa lo mismo en Cuba, donde un encuentro espiritista ha contado con representación oficial del Partido Comunista. Así es, Izaskun. El primer encuentro de sociedades espiritistas de la provincia de Holguín, en Cuba, se desarrolló en la mañana del pasado 26 de abril en el Teatro Ismaelillo, con la participación de más de 350 representantes de todas las corrientes del espiritismo en ese territorio e invitados de otras provincias del país. En el evento estuvieron además representantes de la Dirección Provincial de Justicia y David Machín, funcionario del Partido Provincial que atiende los asuntos religiosos, quien expresó el saludo enviado por el primer secretario en la provincia del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. La doctrina espiritista en Cuba está arraigada sobre todo entre las clases más humildes. Este encuentro se realiza en vísperas de la recreación en el país de la Federación Espiritista Cubana, cuyas bases y reglamentos están relacionados con la doctrina kardeciana, es decir, la procedente de Allan Kardec, que enfatiza la creencia en un solo Dios, la certeza del alma inmortal, la evolución moral progresiva y la reencarnación, entre otros dogmas. Y no podemos dejar de hablar de un fenómeno astronómico que sucedió el pasado 15 de abril, Martes Santo, y del que no habíamos hablado en este programa. Padre Luis, la luna roja. Eso fue lo que pasó, aunque aquí en España solo se vio en Canarias, la denominada luna roja. Lo peculiar de este eclipse fue el color rojizo con el que se pudo ver el satélite natural de la Tierra durante 78 minutos. Según los astrónomos, no los astrólogos, se trata de un fenómeno simple, bien conocido y con una explicación totalmente normal. Pero claro, esta luna roja, un fenómeno que en antiguas civilizaciones dio lugar a miedos a los dioses por ese recuerdo de la sangre, ha servido para todo tipo de especulaciones en esta ocasión. Si algunos quedaron defraudados por el fallo estrepitoso de sus profecías para diciembre de 2012, pues aprovecharon la ocasión ahora para infundir miedo en la población. Esa preocupación de la que nos hablas decía basarse en cálculos bíblicos. ¿Qué hay de todo esto? Efectivamente, un pastor evangélico radical de los Estados Unidos abanderó esta teoría. Pero veamos, ¿qué dice realmente la Biblia de todo esto? Bueno, hay tres lugares en los que se alude a nuestro satélite natural asociándolo al color rojo. El primero de ellos es el del profeta Joel, cuando relata la conmoción cósmica que sucederá en el día del Señor. Dice Joel 3:4. El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre ante la venida del día de Yahvé grande y terrible. Segunda aparición, nada menos que una cita textual de ese texto que acabo de leer, hecha por Pedro en el discurso del día de Pentecostés, Hechos 2:20. Y la tercera, la que más le gusta a sensacionalistas y cantamañanas, en el libro del Apocalipsis, cuando al abrirse el sexto sello, el sol se puso negro como un paño de crin y la luna toda como sangre. Apocalipsis 6:12. Más allá de esto, los que defienden el carácter de cumplimiento profético de este eclipse citan al mismo Jesús cuando habla de señales en el sol, la luna o las estrellas. Bueno, cuestión importante aquí, cómo hay que entender las palabras proféticas de la Biblia en general y el libro del Apocalipsis en particular. Se trata de un género literario peculiar, el apocalíptico, que no puede leerse de forma literal, un género plagado de simbolismo y metáforas en el que los números, las formas, los colores y los animales tienen cada uno su significado teológico. Se trata de un discurso religioso, de unas palabras que expresan algo desde la fe, y no de un meticuloso programa de acontecimientos futuros, históricos, políticos, astronómicos. Y bueno, yendo ya al libro del Apocalipsis, está fechado por los exégetas a finales del siglo I en su redacción final, y es un escrito que concluye la Biblia. Hay que reconocer su carácter de libro sagrado que pretende infundir esperanza a los cristianos perseguidos. En un momento crítico para la primera iglesia, cuando se ve acosada por los poderes de su tiempo, constata la propia mediocridad comunitaria y descubre que se retrasa la segunda venida de Jesús. Así que entonces el escrito sagrado llama a confiar en la victoria de Cristo resucitado sobre las fuerzas del mal. La última palabra la tendrá Dios, porque el principal acontecimiento de la historia ya ha sucedido: el triunfo del Cordero degollado, que es el mismo Jesús, sobre el misterio del mal, sobre el pecado y la muerte. Claro, ni Jesús es el hijo de una oveja, cuando lo llaman cordero, ni se van a ir al cielo solo 144.000 elegidos, como dicen los testigos de Jehová. Como he dicho antes, los números, los hechos astronómicos, los animales, los colores, hay que interpretarlos simbólicamente. Muchas gracias por esa clarificación. No hemos de preocuparnos por tantas llamadas apocalípticas que se nos hacen con frecuencia, claro que no. Hasta el próximo día, Padre Luis, dentro de 2 semanas. Gracias a vosotros, Izaskun. Hasta entonces, si Dios quiere.